BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. Comenzamos el segundo bloque de la primera hora con Glenn Miller, con su tema de buen humor. En nuestro bloque de rock, en el recuerdo, hoy tenemos Dr. Figgur, Creedence, Nazareth y el remate, Status Quo. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. About a mile from Texarkana in them old

saludamos a toda la gente de la República Argentina, a Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Cristina Raffanelli para allá, Radio Nacional de Bariloche, un abrazo grande para la gente de La Pampa, seguimos acá para el norte, también para todos ellos, para el sur, bueno, ya dije para el sur, para el norte, al este y al oeste de nuestro país, toda nuestra querida República Argentina. Vamos a saludar a la gente de Capital Federal, saludamos también Avellaneda, Don Bosco, Dominico, Quilmes, Bernal, Florencio Varela, Berazategui, La Plata. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Y vamos a saludar a la gente de Valencia, España y de Vigo, España, que nos están escuchando, los fans del Carpo Napolitano. Un abrazo grande. Y ahora sí, vamos con los fans de Papo de Estados Unidos. My friend de USA, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen y escuchan por internet nuestro programa, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen, New York, y Ada Ektron de Frozen Crow, la vocalista, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, vocalista también, Kathy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, California, Stephanie, Martina Lerman, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Warren. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora sí, escuchamos Pájaro Metálico y vamos con la data del Carpo Napolitano mientras esperamos a los viejos farsantes, banda rockera que nos visita hoy en FM Box. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Y la data del Carpo Napolitano cuenta que la canción que Papo grabó a desgano, que estrenó en TV en el programa de Tato de América, resultó un éxito inmediato y disparó su carrera de una forma inédita, otorgándole a su figura un perfil ATP impensado. Blues Local, editado en 1992, alcanzó el doble platino. Por primera vez en su vida, Papo se convertía en un artista popular por fuera del rock. En ese momento, el guitarrista recibió también otro impactante determinante, la aparición de su hijo Luciano, de 18 años de edad. Un amigo que vivía cerca de la casa de la familia de Luciano, en El Tigre, lo citó y en un bar para darle la noticia. Y aunque Papo, que fue acompañado por Black Amaya, sospechaba de su existencia, esto lo sacudió por completo. Salimos del bar donde no habíamos reunido y Papo estaba colgado, se reía, me miraba, bajaba la cabeza y no sabía qué hacer, recuerda Maya. A los pocos días Papo lo presentó a la familia Napolitano y lo puso a trabajar como su asistente. Obviamente estamos hablando de Luciano Napolitano. Y hasta aquí la data del Carpo Napolitano. We'll be right back.

Perfecto. ¿Se van presentando? Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Sergio, el bajista de Viejo Farsante. Yo soy Javier y hago base rítmica con guitarra y coros. Bueno, yo soy Damián, guitarra, segunda guitarra y coros y armónica. Ah, perfecto. Así que bueno, ¿cuánto hace que empezaron, chicos? Cuatro años. Van a ser 4 años, sí. ¿Cuatro años? Este año se cumplen 4 años. Sí. Mirá vos. En agosto, julio, agosto, ya cumplimos 4 años. ¿Y salen a tocar a los clubes? Sí, sí. Venimos tocando, tenemos un par de fechas que ya hicimos este año. Ahora tenemos el mes que viene en Quilmes, tenemos una el 20 de junio. ¿En dónde? En Despertándonos, en Quilmes Centro, Bar Cultural. Ajá. Es una fecha. ¿Y las anteriores dónde fueron? ¿Alguna en Sadar, Club Tucumán? No, las anteriores de este año fue en Avellaneda, tocamos en el Faure, que es al lado de la estación de Avellaneda. Ajá. Tocamos en ese festival, que es el Art de Rock. Sí. Tocamos ahí. ¿Qué otra fecha tuvimos? En la barra. En la barra de Quilmes. Ah, en la barra, claro. Sí, ahí tocamos varias veces. Sí. El año pasado tocamos en el Tucumán. Estuvimos teloneando a la Covacha. Ah, mirá qué bien. Sí. Bueno, chicos, vamos a ver cómo suena. Estamos escuchando... Destino. Destino. Bueno, ¿y ahora cuál vamos a escuchar? Vamos con Vida. Vida. Bueno, escuchamos Vida de Viejo Farsantes, ¿eh? Pero es un minuto para reflexionar y Papo, Mr. Rock. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro temita más de Viejo Farsante. ¿Cómo se llama, sí, chicos? El tema que está sonando es Milonga Peligrosa. ¿Milonga Peligrosa? Sí. Bueno, algo picante. Bueno, vamos entonces con Viejo Farsantes, Milonga Peligrosa. FM Radio Box.com. Papo, Mr. Rock. Bueno, chicos, vamos a hacer algo, pero antes que hagan algo, le vamos a mandar saludos a Soledad Fernández. La Sole que nos está escuchando, un abrazo de rock, te quiero mucho, ya lo sabes. Bueno, ahora seguimos con los chicos de Viejos Farsantes. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a tocar? Vamos a hacer un temita, sí, sí. Vamos a hacer el farsante. Vamos acá, tenemos la acústica, trajimos. Así que, ¿largamos ahora? ¿La hacemos? Dale, dale. ¿Sí? Que sea rock. De esas que hielan en la esquina, te encontrás a alguien que quiere en tu bolsillo revisar, porque es el viejo farsante que te viene a visitar, ese que vos querés, que trae la solución para todos tus problemas, pero vos sabes que no, es un problema que no tiene solución. No te dejes atrapar, no te dejes embaucar, no te dejes atrapar. Ese farsante viene por vos, mejor decirle que no estás. Que lo podés encontrar hasta donde menos te lo imaginas, en cualquier lugar. Te lo dice un viejo farsante que alguna vez estuvo en tu lugar. No te dejes atrapar, no te dejes atrapar, no te dejes embaucar, no te dejes atrapar. Ese farsante viene por vos, mejor decirle que no estás. No te dejes atrapar, no, no. No te dejes atrapar, no, no. No te dejes influenciar, no te dejes atrapar. Te lo dice un viejo farsante que alguna vez estuvo en tu lugar. ¡Bravo! Bravo, gracias. Muy bien, chicos, suenan muy bien, la gracias. Verdad. Un acústico muy lindo nos han regalado. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y la buena onda. Y gracias. Sí, ustedes también por la buena onda. Así que es compañero de trabajo, me encontré acá, resulta que... Después de tantos años. Después de tantos años, ahora son farsantes. ¡Qué bárbaro! Bueno, chicos, muchísimas gracias otra vez. Si tienen alguna fecha, ¿van a hacer algo más o tienen alguna algo para decir? ¿A mandarle saludos a alguien? Tenemos las redes, ¿querés? Sí, las redes son el Instagram, viejo-farsante con Z, y el YouTube, viejo-farsante también con Z, 10. Viejo-farsante 10. Y la fecha que tenemos es el viernes 20, despertándonos, Bar Cultural de Quilmes. Así que los esperamos ahí, va a haber sorpresas. ¿En Quilmes? Sí, en Quilmes, sí. En Quilmes Centro, sí. Sí. ¿Y nosotros... saben dónde es la dirección? Sí, es Alvear 726. Ahí está, sí. Alvear 726, Viejo Farsantes. Sí, se pone el lindo día porque 20. Ese lugar se llena también. Está lindo. Sí, bueno, en ese lugar lo que vamos a hacer es la presentación de los temas que grabamos. Nosotros este mes que pasó, estuvimos grabando, que son las canciones que están sonando ahora. Y vamos a hacer una presentación de lo que sería el EP con estos temas. Tenemos algunos más que también que ya van a salir. Y la idea sería presentarlo. Vamos a subirlo también a Spotify de los temas. Vamos a hacer algunos regalitos para la gente que vaya. Va a estar lindo. Ah, bárbaro. Sí. Hay una cosa que no les pregunté. Ahí va la pregunta de rigor. A vos, Javi. ¿Alguno tiene una anécdota del carpo napolitano? Que hayan ido a ver a Papo acá, los dos más viejos. Bueno, los dos mayores. Yo, de hecho, con mi hermano hace unos años, cuando Papo tocó en el detrás de la cancha de aquí, en el parque de la ciudad, nos mandó a comprar una cerveza, así, re humilde el tipo, dos latas. Fuimos al kiosco de enfrente, le trajimos, dijo, trajimos cuatro. Sí. Dos para ustedes, dos para mí. Se quedó ahí abajo del escenario tomando como si nada. Qué lindo, qué hermosa la anécdota de Papo. ¿Y vos tenés alguna? No, la verdad que no, nunca tuve cerca del carpo, por desgracia. Y otra pregunta más, boom, esa va la pregunta de rigor. ¿Algún cover del carpo? ¿Algún temita a capela? ¿Sabés que nunca hicimos tema de Papo? ¿No? ¿Me parece? No. Es como que siempre nos soltamos para el lado por ahí de los Piojos, esa onda Sumo, Héroe del Silencio. Pasa que ahora es lindo Héroes del Silencio. Sí. Eso hacíamos cuando comenzamos. Bueno, capaz que algún tema del Flaco Spinetta también hacemos. En Virus. Su momento hacía Virus. Pero del carpo no tenemos ninguno. Si no, con gusto hubiéramos hecho alguno, pero. Sí. Para la próxima. Sí, para la próxima, mirá. Para la próxima. Llevamos los deberes para la casa. Sí. Dale un tema al carpo. Bueno, chicos, ¿van a hacer algo más? ¿Algo más tienen? ¿Hay tiempito para hacer un algo más? Y debatimos. A ver, sí. Vamos entonces con Viejos Farsantes en Papo Mr. Rock. No me conformo y sigo en la espera. Tengo siempre en cuenta, solo es cuestión de tiempo. Y si miras esta noche a las estrellas, vas a saber lo que es verte desde ellas. ¿Cuánto tiempo esperaste a este momento? We'll be right back.

Y en nuestro espacio Un Cacho de Cultura, hoy nos está visitando Viejos Farsantes. Y de paso saludamos a Ana de Wilde. Gracias por estar del otro lado, gracias por el mensaje y gracias porque le gusta lo que está escuchando aparte y por escuchar FM Box, el programa Papo Mister Rock. Y ahora sí, continuamos con los chicos. Bueno, este tema se llama Viaje Místico. Este también es nuestro, claro. Ahí me voy a acomodar para que no moleste el cable en la guitarra. Ahí. No puedo salir así, ¿no? Más fácil. Ahí está. Bueno, vamos con Viaje Místico. Dale. Un, dos, tres, va. Siento elevar mi cuerpo con cierto grado de inercia. Siento cómo se conecta con las cosas del más allá. Más acá yo no me entero de nada, pero lo puedo disfrutar. Una séptima parte de mí se inyecta una dosis de funk, indispensable para continuar. Las otras partes ya no quieren llorar. Es momento de soltarlas y dejarlas viajar. Una séptima parte de mí se inyecta una dosis de funk, indispensable para continuar. Las otras partes ya no quieren llorar. Es momento de soltarlas y dejarlas viajar. Gracias. Viaje muy místico. Bien, muy bueno. Gracias a los amigos que nos están escuchando y también saludo a nuestros compañeros, los farsantes, que no pudieron acercarse hoy por cuestiones, bueno, laborales, de salud. Saludo para todos los chicos, para Charlie, para Ángel, para Nay, para todos los chicos, para los farsantes. Perfecto. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar acá. Les comento que el programa va a estar grabado, así que después les paso el link. Para los buenísimo. Farsantes que nos tuvieron, que puedan escuchar lo que hicieron hoy. Y ahora sí nos vamos con Que Sea Rock, puede ser. Damián. Sí. Y vamos con nuestro bloque de riff ahora, chicos. Vamos con nuestro bloque de riff, Que Sea Rock, Macadam. Si hay tiempo, Ruedas de Metal. Sos el dueño y ya tenés para seguir. Pero aparece un palo en el mejor. Momentos grises que te ayudan a pensar, pero es un minuto. Papo, Mr. Rock. Y aquí estamos despidiendo a viejos farsantes, que acá Rosy de Quilmes, les mando un saludo a los chicos, ¿eh? Saludo, gracias. Bueno, muchas gracias, saludo a toda mi familia, seguro me está escuchando mi hijo, mi señora. Abrazo de rock para todos ellos, que se les haga costumbre los lunes a las 3 de la tarde, Papo Mr. Rock, y les va a encantar. Bueno, gracias chicos, gracias a mañana, gracias a los viejos farsantes. Gracias a ustedes por invitarnos, estoy muy orgulloso por eso. Nos encantó sí, mucho la música que hacen, es muy lindo, muy la verdad, me gustó mucho. Gracias, gracias. Así que bueno, sigan para adelante. Gracias. Y el 20 de mayo... 20 de junio. En 20 de junio. Junio, sí. Ah, para Día del Padre. Claro, sí, ahí cerca. Sí, el Día del Padre es el 15. El 20 de junio es Día de la Bandera. Claro, ¿y el Día del Padre cuándo es? El 15, me parece, si no me equivoco. ¿Antes? Sí. Siempre varía. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, chicos... que sea rock entonces siempre. Para el mes de junio, sigan para adelante, lo están haciendo muy bien. Gracias. Me gustó mucho lo nítido que están y lo prolijo que son. Gracias. Así que abrazo de rock para todos y bueno, muchísimas gracias, gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo con todo el riff del carpo napolitano. y nos estamos yendo de estas dos horas de puro rock and roll. Muchísimas gracias también a Espadea, nuestro pulpo operador. Muchísimas, muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que permiten que este programa salga al aire. A todos los oyentes de la Vox, a la gente que se ha comunicado con nosotros. A los viejos farsantes que estuvieron hoy haciendo rock en vivo, un acústico. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tardar.